Bueno, Silvino, vamos a hablar un ratito con Rosendo Fraga, porque obviamente el Mundial ha jugado durante este último mes las veces de un... Ah, bueno, parece que se cortó. Bueno, completo la idea de por qué llamamos a Rosendo mientras intentamos conseguirlo nuevamente. Decía que el Mundial ha jugado durante este último mes las veces de, bueno, de un gran imán, ¿no? Sino de un anestésico, de un gran imán, de un enorme evento que ha captado la atención de todos nosotros y con el cual, obviamente, el gobierno especuló. Y ese enorme imán, ese enorme evento que capturó la atención de todos nosotros, terminó. Y, bueno, quería preguntarle a Rosendo cómo él ve, cómo nos ve y cómo ve al gobierno particularmente ahora con este gran imán terminado, con esta gran ilusión terminada. Rosendo, ¿cómo estás, Carlos Mira? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por llamarme. No, al contrario, gracias por atendernos, Rosendo. Bueno, ahí está planteado, ¿no?, el tema que te quería trasladar, un poquito esta idea de que durante el último mes el Mundial, si no disimuló, porque obviamente los medios seguimos informando y las informaciones siguieron circulando y siguieron pasando cosas, pero bueno, la sociedad tenía como esa ficha de esperanza pendiente, que por suerte llegó hasta el final, y bueno, algún amortiguador hizo. Ahora el amortiguador se terminó y la realidad empieza de vuelta, y te quería preguntar cómo ves al país con temas sin resolver, los holdouts, vudú, Campagnoli, temas complicados, la economía que se deteriora mucho. ¿Cómo ves al gobierno frente a todo esto que renace frente al Mundial terminado? Bueno, mira, yo te diría que el Mundial, en realidad quizás casi te diría que en realidad lo llamativo fue que los problemas no desaparecieron. En la primera plana de los diarios, la semana pasada, tenías el tema vudú, sí, claro, el tema de los fondos buitres, el tema de los conflictos sociales, suspensiones, despidos, cortes. Es decir, quizás lo llamativo fue que, pese a que la Argentina avanzaba y andaba muy bien y tenía chance de ser campeón, todos estos temas no desaparecieron. Bueno, ahora se te reinstalan muy rápidamente, y en alguna medida también los hechos de violencia de anoche casi fueron, viste, un corte casi inmediato y lamentable. Lamentable. Viste lo que había pasado. ¿Qué es lo que yo te diría? No, me parece que en la visión del gobierno, me parece, lo veo al gobierno, en el tema de los llamados fondos buitres, es una actitud peligrosa. Cuidado que las crisis suelen escalar por error de cálculo. Yo cuando escucho hablar, viste, que un default no sería como el 2001, que hablan de otros que hablan de default técnico, default táctico, default selectivo, ¿no es cierto?, default parcial, me da la impresión que estamos hablando de cosas que la Argentina tiene que evitar a cualquier precio, ¿no es cierto? Entonces me parece que quizás acá hay riesgo de error de cálculo en este tema. A esto hay que agregar una política exterior que está centralizada, bueno, en apoyar la posición argentina en este tema, que es, bueno, hasta el momento de conflicto con la justicia de los Estados Unidos, priorizando la relación con China, con Rusia, lo cual alinea a la Argentina en el contexto internacional, bueno, en una posición, yo diría, no digo negativa, pero sí por lo menos compleja. La economía real, bueno, es decir, la economía real, creo que realmente, es decir, el desempleo está aumentando, las suspensiones también, la pobreza también, con la tasa de inflación. Y este me parece que es el tema concreto de la gente. El INDEC informó el mes pasado que el 50% de los argentinos está cobrando salarios menores a 4.500 pesos y el 70% salarios menores a 6.000 pesos. ¿No es cierto? Y esto es la información oficial. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier complicación mayor que tengamos en la economía se va a dar sobre una situación social realmente muy difícil. El tema vudú, ¿qué es lo que cree? Me parece que Cristina no quiere licencia, no quiere renuncia, en esto redobla la apuesta. La idea que, si cede con vudú, lo que vas a tener, dado que hay 44 denuncias de corrupción en la justicia federal contra funcionarios del gobierno nacional, lo cual no quiere decir que estén procesados, es, bueno, la posibilidad de que vengan más procesamientos y esto genere reemplazos, licencias de funcionarios. Me parece que en esto, como todo, la presidenta tiene a redoblar la apuesta, pero cuidado, en un contexto donde las cosas son cada vez más difíciles. Rosendo, el redoble de apuesta puede ir hacia una, digamos, radicalización peligrosa, a un aislamiento ya definitivo en materia internacional, a un vivir con lo nuestro que realmente traiga complicaciones en diversas provisiones para la Argentina, desde efectos, desde cuestiones médicas hasta cuestiones que tienen que ver. Bueno, mira, yo te diría que no lo sé, nadie lo desea, y es probable que el gobierno tampoco lo desea, pero vuelvo al punto, las crisis escalan por error de cálculo. Y la Argentina me parece que está jugando una situación en alguna medida peligrosa al combinar el conflicto con los buitres con una política exterior que yo diría, digamos, marcadamente anti Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, me da la impresión de que, insisto, las crisis escalan por error de cálculo, nadie lo quiere, pero tenemos que desmontar el problema cuanto antes si no lo hacemos. Qué curioso, ¿no? Y esto es lo último que te pregunto, que te planteo, Rosendo, que este vértice que pasa, digamos, este meridiano que pasa por la relación de Argentina con los Estados Unidos no termine de resolverse y tenga tanta influencia en lo interno, ¿no? Bueno, viste, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que en esto tenemos una cierta tendencia, ¿no? En la Argentina, ambigua, compleja y contradictoria respecto a la relación, ¿no es cierto?, con Estados Unidos. Pero me da la impresión de que el gobierno ha caído en la tentación a raíz de los fondos buitres y del fallo, ¿no es cierto?, y del fallo de la justicia americana, un poco en la tentación de, bueno, viste, de esto de Braden Operón, ¿no?, de buscar a Estados Unidos como enemigo para ganar espacio político. Uh-huh. Y esto me parece que encierra peligros. Sin dudas. Rosendo, te mandamos un abrazo grandote y gracias por atendernos. Como siempre, Rosendo Fraga.